Civilización persa, creencias y mitología. Zoroastro predicó el más deísmo o zoroastrismo. El libro sagrado Zen Avesta contenía los dos principios de esta religión: el bien, encarnado en el dios Ahura Mazda, y el mal, representado por Airam. Este libro menciona las cuatro cualidades que necesita el hombre: sabiduría, prudencia, abstinencia y justicia. Las fuerzas del bien están apoyadas por los hombres trabajadores, ángeles y flores, y las fuerzas del mal por los hombres criminales, animales salvajes y de rapiña. Existía el más allá, rendían cuentas a un tribunal divino y pasaban por el Cheonat, un puente colgado sobre un abismo. El cuerpo era impuro. Al morir lo dejaban en torres donde aves de rapiña lo desgarraban, después enterraban los huesos. Leyenda del Ciro. Cuenta la leyenda que el rey de Media, Astiages, tenía una hija de nombre Mandana, quien tuvo un hijo llamado Ciro con el persa Cambises. Astiages tuvo un sueño, el cual le presagió que Ciro reinaría en su lugar y gobernaría Media. Astiages secuestró a Ciro, su nieto, y lo mandó con el verdugo Hárpago para que lo anunciado no se cumpliera, pero este dejó a Ciro con unos pastores. Ciro creció, guió a los persas y venció a Astiages. De esta manera se cumplió el presagio.